El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¡Ey! ¿Te quedaste sin barra hoy? No sufras. Desde ahora, Fiesta Latina llevará la mejor energía a tu hogar. Este y todos los sábados, tu programa favorito. ¡Mira quién llegó! Será Fiesta Latina. Bienvenido. Buenas noches, amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un programa más de Fiesta Latina. Hoy sábado, el primer sábado del mes de septiembre y el último sábado de vacaciones, porque inicia una jornada más de clases para toda la gente que nos está escuchando. Y es que este día tenemos unas temáticas muy importantes, pero antes de empezar, saludemos a mi compañero Brian. ¿Cómo estás? Hola, amiga Katia, es así, empecemos el programa muy prendidos, muy relajados. Y este será un sábado muy especial, ya que tendremos la temática de bachatas versus vallenatos. Veamos cuál de los dos será el género que ganará esta noche o que tendrá más seguidores. Ambos géneros son como para sacar esos sentimientos desde adentro y expresarlos cantándolos en voz alta, ¿verdad? Claro, es como que te pones un poco sentimental, pero a la misma vez te pones alegre. Entonces comienzas a recordar muchas cosas de tu vida, pero esta vez lo vamos a hacer de una forma muy divertida para que ustedes no se aburran y la pasen muy divertido en esta hora de programa que tenemos. Así es, vamos a sacar esos sentimientos y también vamos a ver una temática de los tipos de fiestas que les vamos a recomendar para ustedes que puedan disfrutar cada sábado y no se queden en casa sin hacer nada. Así es, empecemos la noche y bueno, nos tiene... ¿Con qué empezamos? Y empezamos con la bachata, y así que empezaremos con una cantante quiteña, Hipatia Balseca, y su tema Ven a mí. No me molestarás. Yo Hipatia Balseca es una artista ecuatoriana nacida en la capital y se inicia en el mundo de la música a los 4 años gracias al permanente apoyo de su familia. Y es así que es necesario mencionar que viene de una familia de músicos y cantantes que influyeron fuertemente en los inicios de su carrera. Y a los 18 años empezó ya como profesional y como solista recibió estudios en técnica vocal y durante 7 años con 4 maestros y estudios afines a su carrera. Esta canción sin duda es una versión que es digna de bailarla y escuchar sobre todo su letra que tiene un muy buen contenido. Recordemos que este tema es un cover de los años 80 de Paolo Salvatore. Y es así con que empecemos el tema de la noche. Como tú dijiste, Katia, vamos a empezar con los tipos de fiesta. Pero, ¿qué son las fiestas? ¿Qué en sí es una fiesta? Las fiestas son encuentros sociales donde se presenta una gran conglomeración de personas. Tienen con una gran finalidad, es conmemorar un homenaje o un agasajo o algún evento en particular que tengan para poderlo celebrar y estar todos juntos e unidos esa noche o día que sea. Y así es, empezamos con este tema y tenemos para empezar las fiestas sociales, que son como las de un cumpleaños, que se festejan generalmente en un ámbito privado y tienen la particularidad de celebrar eventos que se asocian con la culminación o el cumplimiento de algún evento. ¿A ti, Katia, te han celebrado tu fiesta de cumpleaños? Así, digamos, una fiesta de cumpleaños, pero sorpresa. No, mira que hasta este año, espero, a la gente que me escucha y Brian, ¿se me entiende? No he tenido una fiesta sorpresa, siempre he tenido una de esas, pero han sido planeadas. Me hago la sorprendida así para... Esperemos que este año tengas tal vez tu fiesta sorpresa, tal vez algún oyente te pueda realizar tu fiesta sorpresa. Así es, ya tenemos 3 meses. 3 meses les quedan y justamente hoy es 2 de septiembre. Mi cumpleaños es en 2 meses. 2 meses menos un día. Ahí vayan viendo que ya se acerca para que me hagan una fiesta sorpresa. Sigamos con más de la noche. Brian, dinos qué tema es el que sigue. Continuamos la noche y ahora vamos con unos vallenatos. ¿Qué les parece si escuchamos Mi Niña Bonita de Binomio de Oro? Ay, hombre, ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable, ser larga, pero eso no importa. Te veré mañana, ojalá el camino que tomes bonita te lleve conmigo pa' toda la vida. Cuanto yo quisiera tenerte a mi lado, dame una esperanza que me he enamorado. Me tienes loquito desde el día que mis ojos vieron tu mirada. Supieras la dicha que sentía con solo mirarte, ya tenía. Sabes que mis horas son escasas, que poco me encuentro aquí en el valle, pero me llevaré tu sonrisa de niña bonita, de mujer bonita. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Binomio de Oro de América, o simplemente El Binomio, es un grupo musical de Colombia que interpreta música vallenata. Este grupo fue fundado en 1976 por Israel Romero y Rafael Orozco. Por el momento sus miembros son Israel Romero, Jean Piero Spano, Samir Vence e Israel David Romero. La canción que acabamos de escuchar, Mi Niña Bonita, fue el tema lanzado en el 2003. Este tema tenía tanta expectativa que superó algunas canciones como de Juanes y de Shakira. Este tema está perfecto como para hacer una temática de una fiesta vallenatera. ¿Qué te parece, Brian? Muy interesante esas fiestas, como que chuta, ya te van abriendo un poquito a la vena. Te abren la vena, así es, exactamente. Y también para hacer un bailecito romántico y pegadito con esa persona que te gusta. También tenemos más temáticas de eventos sociales. Para quienes desean hacer una fiesta, también pueden hacer una fiesta hawaiana, con un estilo tropical, con una temática, con unos cócteles deliciosos, o también a quienes les gusta la música antigua, una fiesta con temática de los años 60, de los años 70, o qué tal una fiesta en la piscina. Creo que esa sería una fiesta un poco más interesante, sería en la mañana, un día soleado. Un día soleado, así es. Aunque aquí en Quito, con este clima que es impredecible, que no se sabe si lloverá o no, pero igual yo creo que el momento de la fiesta es fiesta y vas solo a disfrutar y a pasarla bien, así que ese rato no te vas a preocupar que si hace sol o hace frío, y la pasarás muy bien. Así es, y tenemos también otra temática de fiesta, y son las infaltables fiestas patronales. ¿Qué te parece, Brian? Que no son tan la temática de hacer una farra, pero son fiestas, son un festejo colectivo que agrupa a los individuos de una misma nacionalidad, jurisdicción o territorio en torno a una conmemoración por sus características relevantes dentro de una comunidad. Y es así que nosotros ya estamos a pocos... Estamos a vísperas ya de una fiesta patronal que es la más esperada, la fiesta de la capital. Las fiestas de Quito, que se comienzan a celebrar desde el 28 de noviembre y sigue hasta el 6 de diciembre, donde termina todo, pero esos días sí son de pura fiesta, y fiesta por un lado y por el otro, donde no podrías pasar de farrear. Así es una fiesta patronal donde se celebra la fundación de Quito, y podríamos ahí también hacer un mix de fiesta patronal y fiesta social, porque es mi cumpleaños. Bueno, sigamos con más de la noche, y dinos, Brian,

regalo el futuro, ya no puedes ser mi amiga. Sueño que un día, sueño que juntos podamos decir que nos juramos el mundo. Sueño contigo, sueño despierto, estoy tan seguro que algún día tendremos un amor para mojarnos y sumergirnos en un mar de besos para llegarnos al infinito, que sea intenso. Compañía de Fiesta Latina. El ecuatoriano Michael estrenó su nuevo single Bajo la Lluvia, el pasado 4 de agosto en las radios del país. El artista regresa con su segunda gira de conciertos en Costa Rica en este año, cautivando a sus fanáticos con 4 éxitos de conciertos. Este nuevo ciclo de Michael se manifiesta que en ocasiones hay muchos problemas, pero muy seriamente en la relación, a punto de que no pueden creer que es el final, y a pensar que existen nubes negras. Michael nos invita a bailar bajo la lluvia, como dice este gran tema. El lanzamiento de este tema Bajo la Lluvia es en tiendas digitales a nivel mundial. A partir del 18 de agosto se podrán descargar bajo la dirección de Sony Music Latino. Increíble el talento del joven Michael. Sigamos también con nuestra temática de las fiestas. Y este tipo de fiestas no es para irse de farra. Es el tipo de fiesta religiosa. Es un tipo de festejo que agrupa a las personas que tengan el mismo tipo de identificación religiosa, en las que, dependiendo de cada orientación religiosa, se presentan distintas instancias y acontecimientos a recordar o festejar. Algunas son de carácter general y colectivo, como la Navidad, Semana Santa, los días de algunos santos y vírgenes del año, el Año Nuevo Chino. Otras son de carácter particular, en donde el homenajeado religioso es aquel que está cumpliendo con ciertas características que procesa su fe. Una fiesta religiosa muy general para todos, yo creo que es de la Navidad. Claro, muchos la festejan. Se celebra a nivel mundial también, y existen varios rituales que se realizan en la época de Navidad. También la comida típica que ahí en la Navidad es el típico pavo o el lechón, que se come casi todo en la esta noche del 25. Bueno, del 24 para a 25. Exacto. Sigamos con más de la noche. Pero nos vamos antes a un corte comercial. No se despeguen, que viene música increíble. Fiesta Latina llevará a tu hogar la mejor música, aquella que te alegrará la noche. Y nosotros ponemos la música. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano.

tentación. Perdón. Adiós. ¿Estás escuchando? Fiesta Latina. Ella y yo, un gran éxito que fue lanzado en el 2005 en el álbum de God's Project, cuando el solista Romeo Santos todavía pertenecía al grupo Aventura. Es un tema que sin duda nos pone a bailar y nos pone a reflexionar. Hasta el día de hoy se escucha y la gente se mueve y se pone a disfrutar de este ritmo. Es que esos temas antiguos son en verdad esos temas que todo momento quieres escuchar. En cualquier discoteca que te pongan, tú vas a poner, te vas a poner a bailar y a cantar, ya que son muy conocidos a nivel mundial. Pero ahora tenemos una noticia que hace muy pocos días publicada, donde Don Omar anuncia su retiro con una gira que realizará en Puerto Rico llamada Forever King The Last Tour, que marcará su retiro de los escenarios. Don Omar, entre otros intérpretes de Danza Kuduro, realizará la serie de conciertos los días 15, 16 y 17 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agregor. Por ello, ya que será el retiro de Don Omar, ¿habrá entradas? ¿Tú crees de que el precio más o menos de las entradas que se venderán para este retiro de Don Omar, Katia? ¿Cómo así creo que sea? O sea, el precio más o menos. No tengo idea, yo creo que el precio que esté la gente va a ir, se va a llenar, porque es un concierto de despedida de un grande que ha tenido una trayectoria increíble y la gente va a pagar el precio que esté, yo lo creo. El precio de las entradas saldrá sorpréndenos a 99 centavos. ¿Te imaginas? Imagínate, va a ser una combinación. Eso va a estar increíble. A full. Mientras dure el evento va a estar a 99 centavos. Esto se podrá conseguir en la ventanilla del Coliseo de Puerto Rico. Es impresionante como este gran... Vámonos a Puerto Rico. Ya que estaba muy barata la entrada, ¿no? Gastamos en el viaje, pero no vamos a gastar en la entrada. Es un concierto que vale la pena. Sin duda va a ser una despedida increíble a un grande de este género musical como es el reggaetón. Sigamos con más de Fiesta Latina y a continuación vamos a presentar el siguiente tema. Nos vamos con... Con unos vallenatos. Vallenatos de... Pero antes, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es el género que más te abre la vena y está como que te pone más melancólico, más triste? ¿Tú cuál crees, Katia? A mí sin duda es del vallenato, ya he manifestado que... Me cambia el humor, así que... Pero es que tienen un gran contenido, ¿no? No es porque uno dice, no me gusta. Es el tema que tienen estas canciones, si tú te pones a analizar la letra. Y aparte ese ritmo que te viene, te abre la vena, sin duda. Que justo como cuando tú estás pasando mal, parece que llega esa canción y le estás ahí, dale, y repite el mismo tema hasta hacer... Así es, y la bachata es como un poquito más sensual. La bachata merece un baile para que entres en un calorcito en el ambiente y también con la pareja con la que estás. Pero ahorita nosotros les vamos a abrir un poquito la vena y vamos a escuchar Me Voy a Emborrachar de Chicas Dulces. Marchaste, supe en silencio que todo se terminaba, que se acabó. Quiero que te des cuenta que estoy sufriendo y quiero que otros se enteren de mi dolor. Por eso estoy viviendo de un sufrimiento, por eso estoy tomando sin compasión. Acepto que en este juego salí perdiendo y sé que tendrás mañana un nuevo amor. Quiero que me llames si me quieres de verdad. Que me voy a... o de este juego salí perdiendo. Y sé que tendrás mañana un nuevo amor. Quiero que me llames si me quieres de verdad. No me importa nada si tú quieres regresar. Solo una botella servirá para olvidar. Tráigame otra copa que copa que me voy a emborrachar. Y solo quiero que me llames si me quieres de verdad. No me importa nada si tú quieres regresar. Solo una botella servirá para olvidar. Tráigame otra copa que me voy a emborrachar. Y solo quiero que me llames si me quieres de verdad. No me importa nada si tú quieres regresar. Solo una botella servirá para olvidar. Las chicas dulces vienen a deleitarnos con este tema que sin duda nos ha puesto, nos cumplió el objetivo, nos abrió las venas. Y es así que con esta canción nos pusimos un poco tristes, un poco melancólicos, pero es importante saber que están aquí con nosotros para alegrarles la noche. Ahora hablemos un poquito de quiénes son, de qué es este grupo de las chicas dulces. Es unos grupos, un grupo muy reconocido del Ecuador, que en el 2015 estuvo celebrando sus 20 años de carrera. Sus integrantes están compuestos por Daniela Flores, Sofía Sánchez y Elizabeth Pisco, liderada por Lila Flores. Recordemos que ahora Lila Flores está incursionando como jurado de Ecuador Tiene Talento. Ellas lo que buscan es cautivar a este nuevo público con el género de la bachata y olvidar a sus fanáticos de siempre. La fanaticada que desde que ellos empezaron su carrera han estado atrás dándole el apoyo y haciendo que este grupo musical esté en las grandes listas representando a nuestro país y por supuesto poniéndonos a bailar porque tienen temas variados, ¿no? Música tropical, tecnocumbia, en este caso cover de vallenato. Claro, es muy importante. Estas chicas sí, todo el momento están tratando de salir adelante y muchas veces nos han visitado aquí en la capital, ya que este es un grupo que se encuentra, que reside en Guayaquil. Y continuamos la noche y ahora vamos con una bachata de quién, Katia. De Hipatia Balseca, ¿cómo se llama? Y desde entonces. Blancas, tus ojos gris. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Yo necesito tus manos blancas, tus ojos grises. Ya me puse en modo karaoke. Ahí estuvo Hipatia Balsega haciendo este cover de Paolo Salvatore en un modo bachatero. ¿Qué te pareció, Brian? Sí nos puso un poco tristes, ¿no? Pero bueno, continuamos con el tema de la noche que habíamos propuesto al inicio del programa. Y es así que los tipos de fiesta. Y ahora vamos con un tipo de fiesta un poco salido del tema. ¿Y es cuál? Una fiesta que les hace portarse mal, la mentira. La favorita de los chicos de antes de casarse es la fiesta de despedida de solteros. Es aquel evento en donde se reúnen tus amigos o tus amigas y van a celebrar esta última etapa, no la última etapa, vas a cerrar esta etapa de tu vida de soltería para empezar una nueva con un acompañante. ¿Qué crees nomás que se necesita, Katia, para la fiesta de soltero? A ver, principalmente los amigos. Yo podría decir que un bailecito por ahí. Por alguien especializado en esto, que serían los de stripper. Exacto, yo creo que una fiesta de despedida sin un stripper no es fiesta. También estaría como gran parte de la mayoría de fiestas el alcohol también. Tendría mucho que ver. Claro, preparar unas picaditas también para que la gente se deleite con buena música. Competencias, claro. Hay una competencia muy peculiar que es donde te hacen, te desafían y te hacen decir si has engañado a tu pareja o tal. Porque tiene que ser una fiesta muy privada y alejada de el entorno que tenga la futura o futuro esposo de, claro, eso de te quien iba está decir, siendo homenajeado. Y digamos que le invitas al hermano de pareja. Ahí ya comenzó. Ahí ya tiene mal. Que ser competencias más suaves. Más reservadas, porque ya el hermano de ley le va a decir, oye, ñaña, no. Mira cómo así de este hermano, no te cases. No, es que, bueno, hay que irnos a ese ámbito de que tiene que ser una fiesta sana, ¿no? Que estás cerrando una etapa de tu vida, pero tampoco te vas a... hay que tener medidas y saber controlarse. Claro, más que todo saber controlarse, ya que algunas relaciones han acabado por esto de las despedidas de soltero y ha quedado todo ahí. Claro, porque ya para tomar esta decisión de que vas a casarte es porque eres suficientemente maduro y que tú sabes tener tus límites, sabes controlarte, como para que vengas a arruinarle una fiesta de despedida de solteros. La noche anterior. Así es. Pero bueno, sigamos con más. Dinos, Brian, ¿con qué seguimos? ¿Con qué tema? Vamos con unos vallenatos de un grupo ecuatoriano llamado Constelación Vallenata y su tema Dame la Vida. Paola Alejandra Torres y Cristina Isabel Chatter, niñas lindas. Me muero por besar tus labios, porque me devuelvas lo que un día perdí. Te quiero. Con mucho mucho aprecio. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado de esta noche de programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como en Facebook e Instagram como Fiesta Latina. Y no se olviden que tenemos una cita todos los sábados de los 940 AM o en la radio online radio.casodelacultura.gov.es a las 9 de la noche. Esperamos que hayan disfrutado de esta temática y que tomen en cuenta esas recomendaciones para disfrutar de una fiesta amena. Con ustedes será hasta el sábado. Muchas gracias por su sintonía, chicos. Recuerden que esto fue Fiesta Latina.